Receita natural, de época fatal, convertió en Brubai, Tataka no cae cae, de preisnante de paz, saca vite retrap. Tu gente me secra, y sufrí suerte yo, de tempinger aquí, tu gente tabashi. Receita natural, de época fatal, tu gente me secra, sufrí su artilla. Dolor del astro corincor, el pito me está mu, pa preta bon escru, por cosa na trabau, pa tene no sabau. Por cosa bin pareu, pa manda no patleu, si tempo ta bruja, tu pueblo ta pata, dentro su gran dolor, del astro corincor, por cosa bin pareu, pa manda no patleu. Pan queda mal parar, de la fruta un beber, y no tapa el mener. Comercio sin razón, di jalsa, pres y rom, toquino sin rabón, arruba sotabón.